Al descontrol, al descontrol, al descontrol, al descontrol, troll, troll. Vamos a la bum bum. Lo desconocido de Company. Para loco, crema, trocho. Les doy. Y la de ande. Para el chico de la renoleta. De los lugares de submarino.